en diciembre del año 2016. Dos años más tarde, el 13 de enero del año 2018, lanzan este mismo disco en Europa, Angry Voices, cuya portada fue diseñada por Marcelo Vasco, quien ya había trabajado con bandas como Slayer, Machine Head, Hatebreed, Borknagar, Soulfly, Dark Funeral, entre otras. En el año 2019 aparece su segundo disco, World in Collapse, lanzado en Brasil. Dos meses después, también fue lanzado en Europa, más exactamente en mayo del año 2019. La banda ha grabado recientemente un nuevo disco llamado Freak Show. Hace unos días atrás, más exactamente el 11 de mayo, sale a la luz pública un nuevo sencillo llamado Out of Control, algo así como Fuera de Control, el cual ha tenido una excelente aceptación por parte del público nacional y también internacional. Las influencias de Affront son, lógicamente, Sepultura, Sodom, Slayer, Creator, Ratos Depurao, Napalm Death y Destruction. Ellos son entonces Affront de Brasil, y de ellos vamos a escuchar esta misma canción, Out of Control, recientemente salido del horno. Esta banda de Brasil nos llega con todo su poder, y como les dije a comienzos del programa, esta banda fue invitada a participar en el festival Rock in Rio de este mismo año 2022, a realizarse en septiembre. ¿Qué les parece? Y están aquí presentes en La Esencia. Y como siempre sucede en estos casos, también vamos a escuchar un saludo de nuestro amigo y guitarrista de esta banda, Affront, Thiago Perdurabo, quien nos manda su saludo desde Brasil. Los dejo entonces con Affront de Brasil por el rock hispano-latinoamericano por La Esencia. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Thiago Perdurabo, soy guitarrista de Affront, thrash death metal de Brasil. Y me gustaría enviar un total saludo a Eric Norambuena.

La magia de los 70 en la esencia. Yeah.

And we would like to say thank you so much to Eric Norambuena, the host of La Esencia Radio Show, broadcast live from Santiago, Chile, to the world. And we would like you to listen to our cover song of the Ramones. Buenísimo. Shoot out with a mama, boom, boom, boom. Sun is out, no one's safe. It's not hard, not far to reach. We can eat your eyes to rock away, bleach. Off on the roof, out on the street. Down in the playground, the hot concrete. But the ride is too slow. They blast out disco on the radio. Rock, rock, rock away, bleach. Rock, rock, rock away, bleach. Rock, rock, rock away, beach. We can hit your ride to rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. We can hit your ride to rock away, beach. It's not hot, not far to reach. We can hit your ride to rock away, beach. It's not hot, not far to reach. Get in your eyes to rock away, beach. Tune out through the mama bubble gum. The sun is out, but now on sun. It's not hot, not far to reach. We get in your eyes to rock away, beach. Off on the roof, out on the street. Down in the playground, the hot pot. The bus, the ride is too slow. They blast out of disco on radio. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. You need your eyes to rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. You can hit your eyes to rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. Rock, rock, rock away, beach. We can hit your eyes to rock away, beach. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. La esencia. No oírla es un crimen. 20. Seguí, escucha, roquea y sé parte de radiocrimen.com.ar. Porque la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Vení. Somos radiocrimen.com.ar, 24 horas de rock. Radio, somos la casa del rock and roll. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Adoro el sentimiento del blues. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know